Poderosa oración de los siete evangelios para librar de enemigos, peligros, daños, prisiones y maldades. Nació el Padre Eterno y los siete evangelios, los que pronuncian los sacerdotes cuando dicen misas, para que se libren sus hijos de todos sus enemigos. Con los siete evangelios, sea mi cuerpo y alma sana y salva, y junto a la piedra de Ara, que fue con la que taparon la santa sepultura donde enterraron a Cristo nuestro Señor, y es la que muestran los padres en las misas, no habrá enemigo que me alcance, ni personas que me hieran ni ultrajen. Con los siete santos evangelios, ojos tengan, no me vean, manos tengan, no me toquen, pies tengan, no me alcancen. No permita la divina providencia que sea abatido mi cuerpo por ninguna tentación ni poder humano. Leyendo y llevando esta oración, tan seguro me hallo como Jesucristo se halló en el vientre virginal de la Virgen María. Y sé que todo lo que sea contra mi persona y todos los pedimentos que haga serán resueltos con solo cargar esta oración o rezarla. ¡Oh, qué contento me hallo! ¡Qué dichoso me contemplara! ¡Qué gloria me consagrara, concediéndome lo que pido! ¡Oh, Señor Santiago de Galicia, caballero de Jesucristo! Si vienen mis enemigos con palos, que queden con los pies sembrados y los brazos atados. Que mis enemigos sean desarmados y que no tengan para conmigo acción y sean parados. Te pido que las armas de mis enemigos no disparen fuego para mi pecho, que las balas y garrotes sean para contra los que me amenacen y las mías más ligeras. Bendito sea el Padre Eterno, y poderosa esta alta oración de Jesús, Verbo Divino, de Jesús, Verbo Consagrado. La Santísima Trinidad fortalezca mi valor y me halle fuerte, que mis enemigos estén vencidos, que mi cuerpo no sea humillado. La cruz de Jesucristo sea mi esperanza y mi espada. Mi valor sea la hostia consagrada. Mi cuerpo sea cubierto con el bronce del santo sepulcro. Mi cuerpo sea más libre con el Ave María y tres credos a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Omnipotente Dios Supremo, que infundes con la gran sabiduría de Padre Eterno, que concediste fuera librado el género humano de grillos, esposas y cadenas, y de todo lazo de sus pies y manos. Oh San Juan Evangelista, escribisteis tan altos evangelios, sea librado el nombre que anduviere con ellos, pues estos evangelios fueron probados y libraron a San Jorge de la cárcel y de sus enemigos. Oh alta oración principesca de los altos evangelios, que nos libras para que la gran cárcel termine, se abra y queden los enemigos encerrados en los calabozos soberanos. Oh alta oración, yo con fe, esperanza y alma, cargo tus siete evangelios poderosos para ser librado de mis enemigos, que cuando ellos me toquen, con solo llevar encima esta oración o rezarla, me encuentre defendido, y ellos deben de ser rendidos a donde yo quiera que vaya, en bosques, en mares, ciudades, desierto y montañas, de día y de noche. Oh glorioso San Juan Evangelista, que fuiste librado en los bosques y ciudades de Jerusalén, que a donde yo vaya y en donde yo ande, mis enemigos al llegar a un camino, con el dedo, con la mano o con lo que yo lleve, me haga invisible para ellos. Con solo llevar esta oración y decir, paren enemigos, me vea libre del mal que me causen ellos. Os ofrezco, San Juan Evangelista, conservar siempre en mi memoria estos 7 evangelios y cargarlos y que vayan a mi lado. Oh Dios omnipotente, que por la gran misericordia dijiste a San Juan Evangelista que solo para el hombre y que a nadie diera saber que él andaba los altos evangelios para que el hombre no caiga en manos de sus enemigos. San Juan Evangelista anda acompañado conmigo y yo en medio de los dos cuando mis enemigos me persigan con sus armas. Con solo rezar esta oración, que el tiempo de reñir con ellos sea mi cuerpo cubierto de bronce y las puertas que estén con cerradura o candados se abran, y la gente de la casa dormidos estén, y no me sientan, no me vean, no me oigan. Con solo rezar esta oración, aunque enciendan la luz, no me verán. Al llegar a una mesa de juego, nadie me gane, ni me vea, con solo rezar esta oración. Con Dios y María Santísima me lance y triunfe en las dificultades, y me halle libre de los peligros de la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Creo en la Santísima Trinidad. Gloria al Padre de la mañana con la cruz a cuestas. Oh Virgen del Carmelo, Madre Santa, con la leche de María Santísima sea yo rociado. Con el manto fragante sea mi cuerpo cubierto, con las llaves de San Pedro sea mi cuerpo encerrado, con la espada de San Pablo sea mi cuerpo defendido y librado de toda arma, con la Santísima Cruz en que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo sea mi cuerpo defendido de cadenas y persecuciones de mis carnes, y no te apartes de mi lado, por la Sagrada Eucaristía y la Virgen Santísima. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Para estar siempre bien protegido, es conveniente hacer esta oración con cierta frecuencia. Una vez al mes sería lo ideal. Es por ello que debajo en la descripción te voy a estar dejando el link de descarga al audio para que puedas tenerlo en tu celular y escucharlo cuantas veces te sea necesario o en momentos que no te sientas muy protegida o muy protegido. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor, dale una manito arriba y compártela. También te pido por favor que si te ha gustado, comentes debajo en los comentarios qué te ha parecido esta oración. Recuerda de suscribirte para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de difundir la palabra.